son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no, son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Programa número 3 de Libros en el Aire. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, estoy re contenta y bueno, así esperando este día. Estamos en una tibia tarde de otoño. Sí. Hojas en todas las veredas, colores amarronados, amarillentos de muchos árboles aquí en la ciudad de La Plata y muy tibiecito el aire. Muy tibiecito. La verdad es que en casa me parece que hace mucho frío y salgo y me doy cuenta que, que es a remera y pullover nomás. Pero aquellos que están en el trabajo o se apachurraron un poquito en sus casas, les contamos que la ciudad está distinta. Porque es lunes después de un feriado largo y también porque juega el Lobo dentro de unas horas y la gente está con la camiseta azul y blanca por las calles. Saludamos también a Seba, que está aquí en el otro lado del estudio, junto a Aymar, que está haciendo la tarea de lo que es la operación, una tarea tan importante en la radio. Es un ida y vuelta esta radio. Aquí estamos en Radio Nauta con mucha alegría haciendo el programa Libros en el Aire. Bueno, hecha la presentación, hoy tenemos buena compañía porque nos van a acompañar Marta Gómez y Santiago Feliu con la música. Así que tenemos muchas cosas lindas para compartir, así que arrancamos con el programa. Quiero compartir con ustedes una canción que compuse inspirada en un hermoso documental. El documental se llama El Minero del Diablo y la música para este documental es de este maravilloso grupo Inti Illimani. Yo compuse esta canción mucho antes de saber que tendría el privilegio, el honor, la suerte de estar aquí con ellos esta noche. Y la canción y el documental hablan de la vida de muchos niños y de uno en particular que se llama Basilio. Basilio tiene 11 años y trabaja desde los 7 en las minas del Cerro Rico en Potosí, en Bolivia. Esta mina es la mina más rica de la historia de la humanidad y eso hace a Bolivia el país más rico de todos. Y todos sabemos que no es así. Muchos miles de niños y niñas, todos de ellos indígenas, trabajan todos los días en las minas del Potosí. Esta es la historia de uno de ellos, de Basilio. Debajo de la tierra duerme un dios. Dicen que es más fuerte que el dios de afuera. Quiero llevarle un ramito de coca, pa tenerlo contento y que no se ofenda. Y me dejé salir corriendo del cerro a inventarme la vida que a mí me toca. Oh, visita nuestro blog bibliotecawestergel.wordpress.com. Libros en el aire. Vaya nombre. Cuántas imágenes, cuántas ganas de contar cosas. Y en esto de contar cosas, les decimos a nuestros oyentes que la biblioteca tiene más de 12 años. Sí, un montón de años. Empezó a nacer allá por el 2001, a poco tiempo antes de esa gran pueblada de diciembre, el 3 de septiembre del año 2001, y no acá en el Olga Vázquez, en la calle 16-47, ahí en una vieja casona, para después mudarse a otra vieja casona en 57-21-22. Y esto de ser un poco andante hizo que acá, en el Centro Cultural Olga Vázquez, una vez consolidado el espacio, luego de una lucha muy grande relacionada con la expropiación allá en diciembre del 2007, este lugar, este centro cultural, le hace un espacio a la biblioteca Héctor Germán Westergel. Y acá comienza una nueva historia. Hoy la biblioteca tiene dos cuerpos, una sala infantil, el galponcito de los cuentos, y la sala de adultos, más relacionadas con historia y política, con economía, con ciencias, con bienes comunes, con arte y literatura, entre otras cosas. Y en esa tarea es un lío bárbaro para nosotros, porque los que somos bibliotecarios vocacionales, nos ponemos a limpiar, nos ponemos a ordenar y nos distraemos leyendo algunos libros de reojo y tratando de catalogar. Pero hay una parte técnica, una parte importante que hace a la vida de una biblioteca, que es ordenar, que es sistematizar, que es la tarea técnica de un bibliotecario o bibliotecaria. Así que un poco vamos a hablar de ese tema, porque es toda una ciencia. Yo a veces me pongo a pensar que también hay una escuela de formación, hay un instituto de formación, también se estudia en la universidad. ¿Para qué? Para que las bibliotecas tengan una vida, pero también en forma ordenada. Claro, exactamente. Sí, aparte lo que vos decís de lo que es convivir y vivir en una biblioteca es eso. Es perderse entre los libros, decir no sé por dónde empiezo, ordeno, dejo, anoto, me siento o me duermo y me preparo un mate. Es muy divertido. Y sí, es verdad. Poder organizar una biblioteca hay que estar muy concentrado, aprender a dejarse llevar para no perderse lo interesante de lo que son los libros, las imágenes y todo eso que uno puede hacer y poder continuar. Yo justamente antes de venir acá estaba pensando en los objetivos que por ahí puede llegar a tener esto de la bibliotecología, de la necesidad de la técnica bibliotecológica. Y hay algo que sí o sí no puedo dejar de mencionar, es a los autores. Porque está permanentemente la necesidad del lector, las ganas de leer un libro, las ganas de jugar adentro de la biblioteca, pero sin los autores no habría nada. Entonces, bueno, eso básicamente. Y el respeto por ahí también al libro, ¿no? Y la persona que escribe deja un registro de algo y bueno, entonces yo creo que de ahí viene por ahí la parte técnica de, bueno, ¿dónde lo pongo? Si es tan importante, si dice cosas tan lindas. Y bueno, ahí está el orden. Hay que aprender a poner el libro en el estante. Y para eso hay que saber, primero, tener nociones de muchos temas para saber con quién va a ir ese libro. Porque ese libro tiene compañeros. Como vos decís, en la parte de infantil juvenil, que hay tantos estantes, bueno, entonces que vayan todos los que tengan referencia con un tema a un mismo estante para facilitar después el manejo, digamos, del conocimiento que está dentro de la biblioteca. Eso es un paso primordial. Vos decías el tema de los autores y contarle a los lectores que tenemos casi un equipo de los sueños también en la sala infantil, por nombrar algunos. de este equipo de los sueños, bueno, forma parte de la, sobre todo en esta franja entre de los niños y niñas y jóvenes de entre 11 y 14 años, difícil, donde el chico por ahí dice, o la chica, no me entro a la sala infantil porque yo ya soy grande. Esa sí. Crisis que genera ese momento, esa edad, esa preadolescencia y esos comienzos de la adolescencia, donde tenemos autores de tremendo peso en lo que significa la literatura infantil y juvenil, como Julio Verne, como Mark Twain y también como Emilio Salgari. Aventuras por donde uno quiera. Son clásicos de clásicos y están sí. En nuestra biblioteca, ¿no? Sí, y a mí me pasa, por ahí cuando tengo que empezar a ordenar libros y me encuentro con esos libros, que los agarro y por ahí son colecciones completas de ese tipo, ¿no? Son clásicos. Entonces digo, ¿a dónde van? ¿Los llevo a infantil o los dejo en adultos? Los llevo a infantil y yo veo que los libros esos pasean. Sí. Porque, como dije el lunes pasado, que seguramente, ¿cuál es tu libro preferido? Y lo vas a encontrar en la sala de infantil juvenil. No lo vas a encontrar entre los libros, claro, de adultos y que hablan. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho el tema de la parte esta de los juveniles, básicamente. Sí, porque es una franja donde también los chicos se largan a leer solos y que de alguna forma empieza también la imaginación a tener otros horizontes. Y me parece importante. Claro, es la época juvenil, sí. que tiene que estar latente, porque por ahí cuando uno hace un pasito más y se siente un poquito más grande, te olvidás de todo eso. Uh-huh. Y sin embargo, ahí es donde nos forjaron de todo. Claro. Es donde nos pusieron los límites, en donde nosotros empezamos a creer en cosas y bueno, y a respetarnos básicamente. Sí. Entonces y lo que vos decías también, esto de tener los libros compañeros. Tenemos una sección que el otro día la reeditamos porque tenemos un mueble prestado. ¿Por qué no contar estas cosas? Sí, la cocina, lo que puede pasar. Lo que puede pasar. Donde reeditamos la sección de ciencias. Sí. Donde pudimos recomponer todo lo que hace en los libros relacionados a plantas, animales, todo lo que hace a volcanes, a rocas y a tecnología, entre otros temas. Y contamos casi con 300 libros donde están todos estos temas desarrollados. Algunos son de épocas pasadas, otros son más actuales, pero todos con un lenguaje claro, ameno, divertido y con una tremenda invitación a experimentar. Así que vamos a darle vida, porque esa es la tarea del bibliotecario también, ¿no? Y bibliotecaria es la cuestión técnica y también esto de animar y promocionar la lectura y el libro desde nuestra tarea de todos los días. Así que, bueno, vamos a seguir, ¿no? Como que hay mucho más para hablar. Sí, sí, la verdad que sí. Así que seguimos, entonces, con la buena compañía de Marta Gómez, aquí en esta tibia tarde de otoño, aquí en Radio Nauta. ¿En qué invierno estarás lleno de nieve? ¿De qué color son tus hojas? ¿Qué viento las mueve? Ay, alá, ay, alá. Y alá. Viento las mueve, ay, ala, la, ya, te duele deshojarte lentamente o te alivia el peso de. Las nieve, ay, Escribirnos a librosenelaire.fm@hotmail.com o visitarnos en Facebook Libros en el Aire. Y contarles también que Aliné y Belén hoy no han podido venir, y que se las extraña, y mucho, y que ellas son parte de la fauna y de la flora de este programa y de la Biblia, y que siempre tienen mucho para hacer y para contar, y que las esperamos en el próximo programa. Y contarles también que una de las secciones que nos proponemos en este programa, Libros en el Aire, es rescatar, revalorizar la figura de Héctor Germán Oesterheld, uno de los más grandes de la literatura argentina, un tremendo guionista, un científico que vivió, estudió acá en La Plata, y que en la época, como decíamos en algún editorial, que las revistas de historietas vendían entre 300 y 400 mil ejemplares por semana, él era un reconocido en su misma época, partícipe de una historia que hoy parece increíble, que de hecho lo es, porque se dedicaba al realismo, al realismo mágico, a la ficción, sobre todas las cosas, pero que con un contenido social increíble, con un compromiso, que también lo llevó a participar de movimientos revolucionarios, a ponerle el cuerpo a una lucha para que las cosas cambien. Héctor Germán Oesterheld hoy está desaparecido, junto con sus cuatro hijas, y nuestra biblioteca es un permanente homenaje a su labor, a su tarea, a su compromiso y a su vida. Y decíamos la otra vez que aparece todos los días, El objetivo de la dictadura fue hacer desaparecer a él y a tantas otras personas. Y el otro día fuimos a la biblioteca de Puente de Fierro, a Sacha-Huasi, y contarles que cuando llevamos en un flete muchos libros, una computadora, unas mesitas, porque vamos tratando de fortalecernos desde el intercambio, desde ir, llevar, proponer, pensar, escribir, proyectar, nos encontramos con un libro también en esa biblioteca, que se llama Copitos, El conejito Aragán. ¿De quién había escrito este libro? Héctor Germán Oesterheld. Rescata entonces esta tremenda producción, que no solamente dedicada a la historieta, sino también a la literatura infantil, algo que poco se conoce y poco se habla. Este libro lo tenemos ya en nuestra biblioteca, nos han donado nuestros compañeros y compañeras de Puente de Fierro. Y decirles que también tenemos material escrito por Héctor Germán Oesterheld, donde está un ejemplar de lujo del Eternauta, y también material sobre Che y sobre otras historias de nuestro país. Y una cosa más, acaba de salir en una nueva reedición de su biografía. Sí, la historia de su vida. Hugo Montero y la editorial Sudestada acaban de reeditarlo y están en las librerías del centro. Es increíble que la dictadura quiso desaparecer autores, productores de teatro, actores, científicos, y aparecen, vuelven, están. Es el triunfo de la vida sobre la muerte. Es el triunfo de la vida sobre la desaparición, sobre un proyecto de muerte. Y significa que hoy, si uno va caminando por Plaza Italia, puede encontrar esos libros. Si uno va a la Feria del Libro, que empieza en estos días, también lo puede encontrar a él y a tantos otros autores. Así que nuestro permanente homenaje, esa biografía la vamos a ir leyendo durante el año. Es uno de los trabajos más serios, más sintéticos y a su vez más importantes para poder leer en la radio. Así que vamos a seguir hablando de estas cosas y seguimos entonces con Libros en el Aire. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Libros en el Aire. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Hasta las 4, seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Oesterheld. el tercer programa de Libros en el Aire. Sí, acá en esta tibia tarde, aquí en Radionauta. Decimos que el teléfono de Radionauta es 451-6917. Es un teléfono fijo, como había antes, como hay siempre. El teléfono de la radio, para llamar a este programa o al programa que quieran, 451-6917. ¿Y saben una cosa? Queremos contarles que la biblioteca Héctor Germán Westergel está abierta de lunes a viernes, a la tardecita. A las 19, de 19 a 21, seguro. Siempre un poco antes y un poco después también estamos. Estamos sosteniendo varios compañeros de distintas disciplinas y estamos tratando también siempre de hacer cosas que hagan a la extensión cultural de la biblioteca. Así que tenemos más cosas para contarles durante el año, porque hay cosas proyectadas que tienen que ver entonces con el fortalecimiento de la biblioteca, el fortalecimiento de otras bibliotecas hermanas, como la de Mansión Obrera, como la de Puente de Fierro, como la de Garabatos y como la de Malvinas. La de Malvinas está en pañales, están por empezar, porque funciona allí el bachi, hay siempre una idea de hacer la biblioteca y allí estaremos. ¿Por qué? Porque nos van llegando materiales todas las semanas, que los seleccionamos, los ponemos lindos, los mandamos generalmente cuando podemos al barrio y también le vamos nosotros, ¿no? Los que lo mandamos por correo. Nosotros subidos al flete, a la camioneta, a donde sea, y ayudando a acomodar y tratando de organizar alguna actividad cultural para que las bibliotecas tengan vida. Un camino más, es un aporte más desde lo cultural a tantas actividades donde entre todos y todas tratamos de cambiar esta realidad en la que vivimos para que haya justicia, para que haya trabajo, para que haya educación, para que haya dignidad y que tenga que ver también con temas como la alimentación, la vivienda. Hoy sea posible entonces vivir en un país digno y allí estamos, junto a compañeras y compañeros de distintos movimientos sociales, pero en especial, por supuesto, del Frente Popular Darío Santillán. Así que decirles que es una alegría porque en todas estas movidas hay un montón de abrazos, de mates, de consejos, de cosas que nos vamos contando sobre los libros y que hace a la cultura viva de nuestro pueblo, que la vamos construyendo entre nosotros. Así que en ese aspecto tenemos mucho más para compartir. Se viene dentro entonces la buena música ya de Santiago Feliú, de un gran cantautor cubano que, bueno, se fue de gira hace muy poco y siendo tan joven y tiene mucho para contarnos. Sientas que está ardiendo, donde se eternizan los recuerdos, donde no me encuentres, donde estuve, donde se olvidaron de quererte. Todo el amor del mundo está tiritando. Cada segundo cuesta un siglo de espera. Dime si lo que sientes no es lo profundo. Sobrevolando un sueño. en la más melancólica melodía. Incinerando infiernos para tu vida. Chocalo 5. Chocalo 5, donde recomendamos libros, donde recomendamos revistas de nuestra biblioteca. En este caso le ponemos números, tenemos mucho más para recomendar y recomendamos 5 ejemplares. Uno de los recomendados de hoy es Teoría y Resistencia en Educación, de Henri Giroux. Significa un autor donde aborda desde la educación formal y no formal distintos aspectos de la educación contemporánea. Editorial Siglo XXI, vaya editorial que también ha editado mucho material de Paulo Freire y tiene también un prólogo de Paulo Freire en este libro. Y saben una cosa, es un material que está en muy muy buen estado, llegó como donación y que da para leer, es recién incorporado a nuestra biblioteca. Por otro lado, también tenemos un formato que ya no se usa más, pero es un documento increíble, nos decía Rodo, nuestro amigo, nuestro compañero también de biblioteca y acá de la radio, Piqueteras, por un colectivo de autores, es fotoperiodismo, está en VHS, pero que también sirve como material de investigación para aquellos que quieran acceder. Nos decía un compañero que está en YouTube también este material, pero acá lo tenemos también. Saben también que tenemos un juego que se llama Super Tangram. Este Tangram es un juego chino milenario con, aparte del juego, viene el libro donde hay distintas formas que se pueden hacer, que se pueden crear. Y leí alguna vez, te cuento, Rocío. Dale. Leía que había, también tiene que ver este juego con la filosofía. ¿Por qué? Porque vayas a saber las cantidades de cosas que a uno se le ocurren cuando va generando formas. Que con el Tangram. Con el Tangram. Sí, y para mí tiene que ver mucho con la abstracción. ¿Te parece? Y sí, con lo abstracto, porque cómo puede ser que uno empieza a doblar, a doblar, a doblar, a doblar y encuentra una forma. Bueno. Eso debe estar prohibido en ciertas partes de nuestra mente. Pero por eso es muy interesante, para poder desarrollar y poder crear cosas, uh-huh, ¿no? Desde la imaginación, para justamente uno poder tener más libertad. Está bueno, me gusta ese libro, sí. Así que está el libro y el juego, significa figuras, para armar figuras. Y significa también que, contarles también que en la biblioteca tenemos una pequeña juegoteca donde hay juegos de tablero, algunas también cartas, algunos juegos también como el tejo, que hace también a que le demos una dinámica a un espacio, un día lindo como hoy. Y contarles también que este Tangram está para usarlo, así que la invitación está hecha. Ajá. Y también contarles que nos ha llegado un material del programa Jóvenes y Memoria de la provincia, y significa que es un material que no es la primera vez, que agradecerles desde ya, desde este programa de radio, este material, y que es un material donde generalmente llegan distintos CDs con mapas, con compilaciones, con investigaciones que tiene que ver con la represión en los años 70 y parte de los 80. Significa también que también recibimos de ellos, del Comité contra la Tortura, recibimos los informes anuales sobre la situación de las cárceles. Hoy forma parte ese material de nuestros libros sobre historia y política que tenemos en nuestra colección, como dice Rocío, porque yo estoy incorporando esas cuestiones. Colección. Que sí. Hacen a los términos bibliotecológicos. Exacto. Y que, de alguna forma, es agradecerles al programa Jóvenes y Memoria, porque ellos preparan lo que se llama una jornada provincial en Chapadmalal, ahí cerquita de Mar del Plata, donde se juntan distintos grupos de jóvenes que han investigado determinados temas. Teníamos muchas ganas, hablábamos con Leandro el otro día, nuestro compañero Leandro Volonté, para empezar a investigar el tema del SEAMSE, porque lo tenemos acá en la región. Es verdad, sí. Nos contaba un ambientalista de acá, Marcelo Martínez, de Punta Lara, él, que el SEAMSE es un organismo creado en la dictadura militar que nunca le hizo caso a ninguna de las leyes de la democracia. Es muy, muy interesante, entonces, investigar este verdadero monstruo que recauda, este sí. Monstruo que hace lo que quiere. Podríamos invitar a algún grupo, uh-huh. O bueno, yo voy a ver si puedo investigar sobre gente que... Porque en esa zona, que uh-huh. Es la zona de Ensenada, hay un grupo que se llama La Flora, uh-huh. Y es un grupo que se relaciona con todo lo que tiene que ver con la ecología... Y bueno, no sé cuándo nació exactamente, uh-huh. Pero bueno, voy a ver si puedo recolectar material con ellos, que son toda gente de ahí, y sí, es verdad, hay muchas quejas permanentemente y siempre las evaden con el tema de genera dinero... Claro. Pero si no, entonces nos llenan de basura la cabeza, claro. Porque si no, ¿dónde metemos la basura? Dicen, claro. Y nos ponen toda la, nos rodean nuestra casa de basura. Entonces está bueno poder abrir un poco ahí esa puerta o abrir ese libro. ¿Y qué va a salir de esa puerta? ¿No? Y bueno, vamos a estar un poco lorientos, me parece. Acordate cuando se generan los conflictos, que se cortan el camino para que no ingrese más basura, todos los municipios hacen la estrategia de no salir a recolectar y ahí se pudre todo, en serio, ¿no? Es que pasa eso, directamente se dice, bueno, basta si no está ese lugar y bueno, yo creo que también está buenísimo que nosotros empecemos a tomar conciencia de cómo es la realidad, cómo es el tema de la contaminación y de la ecología en nuestra propia vida. Uh-huh. El tema es que siempre vivimos en una sociedad en donde primero está la comodidad, el confort, uh-huh. Y nos olvidamos de lo que es realmente lo importante. Yo creo que eso es el primer paso que uno tiene que aprender a despertar para poder tomar conciencia de cómo terminar con este problema, que obviamente que no se va a terminar el problema. Bueno, pero tenemos que tener esperanza, por eso está esta inquietud presentada para investigar. En la biblioteca Héctor Germán Westergel tenemos material sobre bienes comunes, sobre el tema de la basura también hay mucha información, y que también... En este programa, Jóvenes y Memoria, es interesante empezar a incluir este tipo de temáticas. Por supuesto que hay muchísimas otras, la desaparición forzada de personas, la cuestión de la censura, todo lo que es referente también a los campos de concentración clandestinos, etcétera. Pero también, ¿qué pasa con determinadas temáticas que hoy todavía siguen vivas? ¿No? Sigue vivito y coleando el SEAMSE. Sí, sí. No, y aparte, también tiene que ver con un modo de vivir. Sí. Entonces, yo tengo una filosofía que es la que yo cierro los ojos y me quedo sin sentidos y yo sé que voy a sobrevivir con eso. Y es básicamente poder respetar al otro, así poder respetarme a mí mismo y encontrar la comodidad de las cosas haciendo cosas. No quedarme tirada en la cama y no hago nada, claro. ¿Viste? Yo qué sé, ay, me comí el alfajor, lo tiro abajo de la cama. Claro. Ay, me tomé mate, tiro la yerba dentro de... Sí, la cuestión del consumo y cómo manejamos los residuos desde nuestras propias casas. Exacto. Y yo creo que ahí uno empieza a despertar diferentes parámetros para con el prójimo, porque lo que... Bueno, esto obviamente que me lleva a lo que pasó en la inundación, que todo el mundo empezó a... Yo, bueno, no sé, será esta alma anarquista, pero todo el mundo pretende echarle la culpa a tantas cosas. Sí. Y bueno, y principalmente es que uno a veces no asume las cosas que hace. Uh-huh. Yo vivo en un barrio en donde no pasa el recolector de basura, entonces o agarro la bolsita y la pongo en un tachito más en el centro o la quemás. Y no sé qué es lo mejor, ¿viste? Pero, ¿qué se hace con todo eso? ¿Yo voy a vivir llena de basura? Bueno, por eso es muy interesante el momento que estamos viviendo, porque los movimientos sociales están hablando de la cuestión ambiental. Hace 20, 30 años atrás era como una frivolidad hablar de la cuestión ambiental, y hoy ya es un tema que nos atraviesa. El tema del saqueo, el tema de los residuos, la temática de la tierra en manos de pocos, la cuestión de la alimentación, lo que hace a la soberanía alimentaria, la producción de alimentos sanos. Hay montones de temas que ya no podemos mirar para otro lado, como decís vos. No. Hay algunas responsabilidades individuales y hay responsabilidades colectivas que tenemos que discutirlas, que tenemos que hablarlas y tenemos que tomar conciencia. Por eso la lectura es una herramienta entonces para informarse, para tener elementos para discutir, para expresarnos mejor en estas temáticas que no son fáciles. Sí, y además en el momento de discutir, lo ideal es que lo discuta la gente que tenga voz, y esa es todo el mundo. Entonces, por más que sea chiquito o grande lo que uno diga, siempre va a servir. Uh-huh. Hasta incluso yo me doy cuenta que la gente común puede tener más percepciones o mejores ideas que la gente que por ahí se dedica a leer todo el día en eso, porque claro. Se pone... Y entonces es interesantísimo hablar esto con todo el mundo, no cerrarlo, ay, vos sí sabés, vos no sabés. Claro. Porque inclusive hasta a mí me sucede, ¿no? Entonces me encanta, es el modo de aprender a difundir la cultura y aceptar todo lo que sabemos. Bien, y uno más queda para los Choque los Cinco, porque nos queda Copito, que habíamos hablado de este libro mientras empezaba el programa, Copito, el Conejo Aragán, de Editorial Sigmar, donde de alguna forma este cuento de Héctor Germán Westergel, ilustrado por Susana Guerra, hace las delicias de niñas y niños, que tiene sus moralejas, que tiene sus idas y vueltas en la vida, como todo, que es una joyita que tenemos en la biblioteca, sobre todo en el espacio para niños. Así que lo acabamos de incorporar. Son cosas muy nuevitas las que estamos difundiendo. Podemos también hacer en otro programa, en Choque los Cinco, libros históricos de nuestra biblioteca, incluso libros para consultar, y que tenemos mucho entonces para compartir. Así que nos vamos a un tema más de Santiago Felio. Pasea vagabunda y muda, y las palomas no se juntan, y las luciérnagas no hablan. Es triste tiempo de nevadas, aunque no caiga ninguna escarcha. Temblando van los corazones, desamparados en el hambre. Las calles son leones, devorando portales, desalojando el sueño, despidiéndolo del mundo. Y ahí está el enamorado, brindarle a la esperanza que su pecho no se inunde con el llanto de su tiempo. Pasean las noches de enero, vagabundas y alegres. Se juntan todas las palomas, parecemos luciérnagas. Y ahí está el enamorado con su luna entre los brazos, pidiéndole a la esperanza. Pidiéndole a la esperanza para todos, para todos. Lecturas cantoras al ritmo de la imaginación, mundos literarios, mundos encontrados en un espacio de lectura. Y vamos terminando ya de a poquito esta tercera edición de Libros en el Aire. Decíamos recién con Rocío las ganas de leer este manifiesto que está acá en este material que nos acercó Jóvenes y Memorias, este programa de la Comisión Provincial por la Memoria. Y este manifiesto donde los autores son jóvenes y que entre muchas cosas dice: somos jóvenes y compartimos Chapa, por Chapa Admalal, y vinimos en búsqueda de algo que no tenemos. Es algo que nos pertenece y es algo que está acá. Queremos llevarlo. Vinimos a Chapadmalal sin restricciones ni prejuicios. Vimos el mar, bailamos, cantamos y dimos besos furtivos. Abrimos las ventanas de par en par. Le hablamos a las chicas y los chicos que pasan. Escuchamos a otros y le hablamos a todos. Conocimos otras realidades. Queremos enterrar nuestros miedos en la arena y llevarnos las memorias de todos los que estamos acá. Queremos llevarnos el espíritu combativo de todos los pibes. Queremos que cada esquina sea un espacio de encuentro. Queremos dejar de vivir la vida de los demás. Quiero que vengas a mi esquina. Quiero que hables en la radio de mi escuela. Quiero escuchar tus historias. No nos acostumbremos a vivir como digan. Rechacemos las presiones de la ciudad. Ignoremos los rumores de nuestro pueblo. Liberemos a las pibas de tu barrio. Protejamos a los pibes de tu esquina. No puedes dejar de venir. No podemos dejar de llevarnos Chapadmalal a nuestros barrios y a nuestras escuelas. No podemos dejar de compartir, no podemos dejar de abrir la cabeza a nuevas historias, experiencias, dramas y desafíos. Que Chapadmalal se quede en todos nosotros, llevemos la mística de aquí a todas partes. Hermoso este manifiesto escrito por jóvenes. Sí, a mí me emocionó también por el tema del interés de la memoria, ¿viste? Uh-huh. Es algo que es... Está bueno, a mí realmente a veces el hablar de la memoria y estas cosas me resultan chocantes por tener miedo a vivirlas, ¿no? Uh-huh. O sea, como que es el susto. Pero está bueno que veo que ahí hicieron un trabajo espectacular. Ya con tener ese folleto te das cuenta que realmente se comprometieron bueno, me gustó. No es fácil entonces estar hablando de violencias, de política, no, de la verdad que no. Identidades, de economía y tantas cosas que forman parte de la memoria presente como una forma también de empezar a proyectar y a construir. Bueno, nos vamos despidiendo. Dale, nos vamos. Bueno, les dejamos un beso y un abrazo enorme. Nos vamos con Ansias del Alba de Santiago Feliú, un homenaje a Marta Gómez y también a Santiago, porque son forman parte de la banda de sonidos de muchos de nosotros. Y también un abrazo enorme desde aquí para Ilin. Conocí personalmente a Marta Gómez gracias a ella también, porque ella acercó su música aquí cuando estábamos haciendo el programa Libros en Ronda. Así que besos y abrazos para todos y todas, así que hasta la próxima. Chao. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos. Y por fin de nuevo a volar. Luz y viaja en el tiempo.